Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 137. Hacía ya mucho tiempo que no recibíamos a un invitado y hoy por fin tenemos en el programa a uno que llevamos mucho tiempo deseando. Él es Jorge Ezquerra, músico afincado en Zaragoza y melómano empedernido. Bienvenido a Peladilla, Jorge Ezquerra. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por tenerme. Yo también muchas ganas de estar haciendo peladillas. Como ya sabréis los que escucháis habitualmente el programa, siempre que hay un invitado, es el propio invitado el que elige íntegramente la música que aquí suena. Y hoy, Jorge, ¿qué nos has traído? ¿En qué consiste este viaje? Bueno, pues cuando me comentaste de hacer una peladilla que hace ya como mucho tiempo, se me ocurrían como muchas, muchas, muchas cosas. Y la última vez que vimos que teníamos la posibilidad de hacerlo medio cerca en el tiempo, pues así como de una manera intuitiva me dio por, bueno, pues quizás voces como que tiene, voces femeninas en general, o sea, sobre todo grupos en los que hay mujeres o proyectos en los que las voces de las mujeres son, tienen mucho peso y son muy definitorias. Maravilloso prisma. Y hemos arrancado con... Pues hemos arrancado con Bikini Kill, que es, bueno, pues un grupo por todas conocido del movimiento este de las Riot Girls que llamaban, que es, pues como veis, punk, básicamente. Y esto es de un single que sacaron en el 93 de tres canciones, en el que incluían esta canción en la que toca también Joan Jett, que es también una música clasiquísima con las Runaways en solitario. Y bueno, pues que es un temazo que tumba. Entonces, pues bueno, una buena manera de arrancar calentando. Bikini Kill, pues vamos a seguir avanzando a ver qué nos has traído. Straight. Hoy en Peladilla la música nos la sirve el invitado Jorge Ezquerra. Menuda marcha. Sí, señor. Los B52. Esto es un grupo que me dio a conocer mi hermana. Pues eso, quizás en la... Pues sí, a finales de los 80, una cosa así. Este disco es del 80, es el segundo que sacaron. Sí. Y bueno, pues estos grupos que forman parte un poco del imaginario de la infancia de uno. Y que demuestra que no todo en los 80 apesta, que hay cosas claro, muy interesantes. Estábamos comentando fuera de micrófono mientras oíamos esta gran canción, que pues eso, las producciones de los primeros 80 no tienen los típicos tics de producción de esta década. Uh-huh. Con reverbs artificiales ni nada por el estilo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que suena pues eso, a banda de rock and roll. Lo que mencionabas tú, pues a los Talking Heads y estas cosas, pues es, sí, esa cosa como muy nerviosa, muy así, bueno. Y lo que te contaba también, que esta es una canción que en mi casa ponemos cuando queremos bailar. Sí, señor. Así va. Así estabas bailando aquí en el estudio. Eso es. Pues vamos adelante, si te parece bien. Seguimos. Grandísima esta canción. ¿De qué se trata? Pues este es un grupo suizo de finales de los 70 que se llaman Beri Beri es el título del single. Ajá. El single de 1978. El grupo se llama Kleenex y es una formación que, aunque editó muy poquito material en su momento, uh-huh, luego continuaron con un nombre diferente porque la empresa de los Kleenex, que todos conocemos, amenazó con demandarlas. Así que tienen como una continuación los mismos miembros, que eran cuatro mujeres, uh-huh, con el nombre de Lilliput. Y de hecho, creo que editaron también un LP. Y es como fácil encontrarlo, creo que se reeditó todo el material que grabaron estas cuatro aguerridas como una discografía así completa. Qué mala sangre la de las corporaciones demandando a estas chicas tan, tan increíbles. La verdad es que me ha gustado mucho, voy a investigar tanto en Kleenex como en Lilliput. Claro que sí, muy, muy recomendable. Qué mal le harían a los de Kleenex estas zagadas. Desde luego, desde luego. Bueno, pues vamos a seguir. Está muy bien la selección que nos estás trayendo. Me alegro mucho de que te esté gustando, Eli. Seguimos el viaje. We'll be right back. esta peladilla de voces femeninas, íntegramente servida por Jorge Ezquerra. Saludos, peladilleros. Gran selección, realmente poderosa. ¿Con qué nos has obsequiado en este momento? Pues esto que hemos oído es un grupo que se llaman The Avengers, que es una banda de San Francisco, de la escena un poco que emergió allí a raíz del punk en California. Este single, que fue el primero que sacaron, lo sacó un sello que se llama Danger House, que es un sello mitiquísimo de punk, pues eso, del área de Los Ángeles, San Francisco. Ahí estaba pues el primer single de Los Weirdos, ahí estaban Los Deals, ahí estaba Black Randy. Es un sellazo. Ajá. De hecho, Muster reeditó hace unos cuantos años todos los singles de Danger House en una sola caja. Y bueno, pues esto ya veis lo que es. O sea, es punk como el punk tiene que sonar. Sí, señor. 1977. Increíble. Vamos a ver hacia dónde vas ahora. Pues seguimos evolucionando con el punk. Perfecto. Tremenda esta peladilla, muy potente. Exactamente, como son las peladillas, chiquiticas pero duras. Eso es. Así, por eso le pusimos este nombre al programa, por canciones como esta, increíble. ¿De qué se trata? Ahí va, pues esto es un grupo que se llama Cocaine Peace, son belgas. Cocaine Peace, pues bueno, ya os podéis imaginar lo que es Cocaine Peace. Esto es una práctica que en los ámbitos más habituados al consumo de estupefacientes y habidos de nuevas experiencias, pues es esta cosa de qué sucede si alguien que ha tomado mucha cocaína va al baño y en lugar de tirar de la cadena aprovecha lo que ha meado para pasárselo a sus colegas. Eso es un cocaine piss. Eso cuenta. Y entonces en esa onda de toda esta locura, pues bueno, eso. Cocaine piss es un grupo belga. Ajá. Que tienen ahora mismo, diría que tres discos largos, luego un montón de singles. Esto es de un single de 2016, si no me equivoco, que se llama, como el tema, Cosmic Bullshit, sí. Y que es de su segundo disco. Uh-huh. Y para aquellos de vosotros que sois fans del sonido y fans de Steve Albini, como tú, Eli, sí. Pues deciros que se han ido a grabar todos los discos allá al Electrical Audio. Es un grupo que está a medio camino entre el surrealismo dadaísta, el punk salvaje, como habéis escuchado, y la posmodernidad más absoluta. Os recomiendo que los escuchéis porque son absolutamente descacharrantes. Promete muchísimo y lo haremos. Fíjate que cuando ha empezado esta canción te he comentado que ya el sonido de los tambores me ha llevado, el del timbal base me ha llevado ahí a Electrical Audio directamente. Es que es total. Sí. Y bueno, pues también, sí, o sea, escuchando pues eso, cómo es de caótica su música, porque en realidad es que es muy, muy, muy, muy caótico lo que hacen. Uh-huh. Pues bueno, el hecho de que se vayan para allá a grabar con el Tito Steve. Con el gurú. Exactamente, con el gurú del sonido grande y gordo. Y bueno, pues que consigan grabar de esta manera, pues brutal. Que bueno, él y yo compartimos una afinidad muy grande por todas las cosas que todas las cosas que son Albini. Así es, Albini y tantas otras cosas, ¿no? Me está viniendo a la cabeza, vamos a contar una pequeña anécdota. El fin de semana pasado tuvimos la suerte de conocer a a un colega radiofónico de nombre Otis. Otis, ahí va. San Onofre, su programa que recomendamos encarecidamente desde Peladilla. Y tuvimos la suerte de pernoctar en su morada. Y voy a contar que nuestro invitado, Jorge Ezquerra, cuando ya nos íbamos a la cama, eran altas horas de la noche. Altas horas. Tú no te acostaste, decidiste quedarte escuchando discos. Efectivamente. Hasta ese punto llega tu enfermedad. Bueno, es que, claro, o sea, me gusta mucho la música. Podemos decir que lo que más me gusta en el mundo es la naturaleza, los seres vivos, entre los cuales mi más favorito del mundo es mi mujer, por supuesto, Patricia, a la que quiero con locura. Otro de mis más favoritos es Eliezer, al que quiero también muchísimo. Y la música, esas son las cosas que más me gustan en la vida. Y bueno, pues en casa de Otis es que cuando entramos, o sea, eso era como una especie de... un sueño hecho realidad. El tesoro de Alibaba de los discos. Sí. Tenía todos los discos que te puedes imaginar y con los que has soñado alguna vez en tu vida, los tenía allí puestos. Increíble colección, sí. Y tuvo la amabilidad de dejarnos meterle mano a su discografía. Y cuando él y compañía, Radiadores, que ya se querían ir a dormir, yo dije, bueno, pues yo, si no os importa, me quedo en el salón. Total, que dormí 2 horas y me pasé toda la noche escuchando discos, porque tenía cosas maravillosas. Y bueno, pues para mí es... O sea, escuchar música para mí es un descanso infinito. Claro, por eso lo he contado, porque creo que ilustra para nuestros oyentes cómo es el invitado que tenemos aquí. Todos los invitados que traemos, obviamente, sois melómanos, pero lo tuyo está muy arriba. Me gusta mucho. Hombre, escuchando Cocaine Peace, la verdad es que no descanso demasiado, pero también me gusta de vez en cuando, pues es como tomarse un cafecito doble. Bueno, pues vamos a tomarnos un cafecito y a escuchar la siguiente canción. Otro temazo. I'm los suelos nos ha dejado el invitado Jorge Ezquerra con nada más y nada menos que Portishead y la increíble voz de doña Beth Gibbons. Pues, bueno, es que es un tema que habla por sí mismo, o sea, yo... Poco se puede decir, sí. ¿Qué puedo decir? Bueno, sí diré una cosa. El Ramal, que es un espacio que supongo que muchas de vosotras conoceréis, que está en Salamanca, es maravilloso lugar en el que siempre está él y siempre es bienvenido todo el mundo. Habéis hecho lo de las listas de los 25 mejores estamos discos en ello, del 20. Estamos en ello, sí. Y sí. Este es uno de los que va para mí. Creo que, bueno... No eres el único que así lo considera. Bueno, es que es un disco increíble. Creo también que hay mucha gente que tiene como una imagen de Portishead pues muy asociada a aquella cosa del trip-hop, sí, y todo esto. Sonido Brixton. Sí. Esta música se terminó convirtiendo pues como en una especie de música de ascensor de los años 90. A mí personalmente es un grupo que siempre, con el que siempre he conectado mucho por las atmósferas que tenían, ¿no? Y bueno, tanto por las guitarras de Adrian Attley, que yo creo que es uno de mis guitarristas favoritos. Gran guitarrista. De los que están vivos ahora mismo. Sonido Gibson, impresionante. Suena con una capacidad de hacer líneas de bajo muy sencilla, o sea, de guitarra muy sencillas, pero como ¡guau!, que van como ahí al sistema nervioso. Y bueno, la voz de Beth, por supuesto, que es increíble. Sí. Y Geoff Barrow, que es prácticamente toda esta canción, que es, pues bueno, estábamos comentando también que es él tocando un pad, y todo lo que habéis escuchado no son programaciones, sino que, bueno, es un pad tocado en directo por él. Y bueno, este disco es uno de los que va en esa lista, y para mucha gente que tiene todavía como esta imagen un poco de Portishead, de aquellas cosas jazzísticas y tal, pues bueno, para mí el punk como que tiene muchas formas, sí, y esto es definitivamente... Regresan después de 10 años de parón, ¿no? Regresaron con este disco, aproximadamente 10 años. Eso es. Precisamente en el 98, estaba recordando ahora, tuve la suerte de disfrutar un concierto de Portishead, que pues realmente fue conmovedor, impresionante. Sucedió en un festival de la Bretaña francesa. Olé. Se llama La Goutte du Rock. Y bueno, pues ahí dieron un concierto verdaderamente fastuoso. Sí. Como el que dieron también en el Pirineo, en aquel festival que tenía lugar en el Pirineo Ilerdense. Ah, no sabía. A finales de los años 90, allí tocaron, más o menos en la época en la que sacaron el directo con la orquesta. Vinieron sin orquesta, pero también dieron un concierto impresionante, el Doctor Music Festival. Doctor Music Festival, vale, mira, no sabía. Bueno, es un disco que, bueno, te estaba hablando un poco de las imágenes estas, sí, que me traía, o sea, la transformación, cuando lo puse por primera vez, para mí la transformación de esta banda y la potencia que tiene este disco, y, o sea, bueno, es que es un disco que me sobrepasa, o sea, no, se me acaban las palabras. Y hay un muy buen directo en YouTube de esta época, es un disco que tiene ya 13 años, creo, 13, sí, 13 de, años, de 2008, o 20 años. Sí. Hay un muy buen directo de Glastonbury en el que, al hilo de lo que comentaba Eli, pues podéis ver un poco, o sea, cómo se las gasta esta, sí, gente en directo. Altísimo nivel, sí, sí. Bueno, ahí va, Portishead. Beyond. Pues vamos allá, Beyond, con Jorge Ezquerra. She built a house and a trampoline. She built a house of thorns, started at the roof but left it. Garden of snakes to protect it. She built a house. Swim to the bottom, deep down. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis, hoy con una increíble selección musical que nos trae el invitado Jorge Ezquerrán. Estamos otra vez por los suelos. Sí, yo también me quedo así. Sí. Impresionante esta voz, esta cadencia rítmicamente vocal alucinante. Ella es... Es un descubrimiento que le tengo que agradecer a un amigo común, que es Thomas House. Ajá. Que me hizo conocer a esta mujer, que es Kili Forsyth, bueno, sí. No sé muy bien cómo es la pronunciación del nombre. Esto es un tema de su primer disco largo. Uh-huh. Acaba de editar ahora un segundo disco. Discos largos que en realidad son cortitos, son como de unos 29 minutos, una cosa uh-huh. así. Pero bueno, la verdad es que es un material como muy intenso. Ella es una mujer que, por lo que sé, viene de la performance. Es actriz, he estado leyendo. Exactamente, uh-huh. Es actriz. Pues eso, la verdad es que también se pueden ver como vídeos de ella en directo y es como muy particular la experiencia que propone a la hora de presentar el material uh-huh. en vivo. Tiene mucho que ver con el gesto, como es algo más teatral que estrictamente musical. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es un... A nivel de tanto de producción como de instrumentos, es como muy misterioso todo, es muy difícil saber exactamente cómo están hechas las cosas. Desde toca luego. Mucho con instrumentos acústicos, uh-huh. pero da esa sensación como de ser una producción como electrónica. Y luego, pues bueno, las imágenes que invoca a través de sus letras son como muy poéticas, muy potentes. En esta habla pues, de una mujer que construye una casa empezando por el tejado y la rodea uh-huh. de serpientes para protegerla. Es algo muy potente, o sea, tiene como un componente así como muy artístico, muy arty, muy poético. Sí. Y bueno, son discos muy, muy, muy conmovedores de, en realidad, pues de una mujer hablando sobre los aspectos igual menos luminosos de la existencia, pero con una potencia y con una claridad que realmente llegas muy emocionante a escucharla. Sí, ha sido realmente bello. Estoy deseando escuchar la siguiente. Seguimos. Vamos allá. En esta peladilla de Jorge Ezquerra empezaste llevándonos a sonidos potentes del post-punk, final de los 70. Después nos estás llevando a sonidos actuales y a voces femeninas del momento. Ahora escuchábamos a... Pues ella, espera que lo consulte, que no tengo yo muy claro el nombre. Se llama Elena Tonra. Este disco lo ha sacado bajo un nombre que es Ex2.re. Ese es el nombre del disco, ese es el nombre del proyecto. Y bueno, este es un disco que le regalé hace poco a mi mujer, a Patri, porque le gusta mucho, le encanta. Y es un disco que ella grabó como resultado del proceso de separación con su pareja. Ellos tenían un grupo juntos y bueno, la relación terminó. Y es un disco que está, pues, inspirado, basado, ambientado, vivido en ese momento de la ruptura, de la pérdida de un compañero. Ajá. Y que cuenta pues un poco todo el proceso de una manera como muy hermosa, muy frágil también, muy descarnada, a veces pues de una forma un poco descorazonadora, pues lo que es la pérdida, el duelo por los seres queridos y la forma un poco de lidiar con toda esa situación. El grupo al que aludes que tenía con su pareja era Daughter. Eso es. ¿Y va un poco por estos derroteros? Muy diferente. Ajá. Es algo muy distinto. Esto en realidad se nota que es un disco que nace de un estado vital, anímico, muy concreto. Okay. O sea, es como, tiene una cualidad, pues, esto que llaman discos de ruptura. Sí. Estos discos famosos de ruptura, que, bueno, pues Leonard Cohen, Björk, hay mucha gente que ha escrito discos de ruptura. Es fascinante. La verdad es que hablábamos, ¿no?, que es como, los músicos son una pasada, la gente que la acompaña es como, está grabado de una forma exquisita. Los músicos tienen muy buen gusto y las atmósferas, pues bueno, oscilan un poco en esta cosa así como tenue y a media luz de la pérdida. Bueno, pues después de esta canción sobre la pérdida, vamos a ver a dónde nos llevas. Un poco más de luz. Venga. Thank you. Estamos aquí riendo por momentos, llorando también, emocionados. También. Gracias a la increíble música que nos estás trayendo, Jorge. ¿De qué se trataba en este caso? Pues esto es un disco también muy recientito, es del año pasado. Uh-huh. Lo edita Warp, el sello este de la música electrónica, a veces maravilloso y a veces apestoso. Y bueno, es un disco precioso de esta artista que se llama Nala Sinefro. Uh-huh. Hablábamos que si ella es, yo pensaba que era brasileña, parece que es belga o caribeña, es un poco así como que tiene unos antecedentes sí. un poco mezcladitos. Ella está viviendo ahora mismo en Londres, por lo que sé, es compositora, todo uh-huh. esto que habéis escuchado es su composición. Aunque no lo parezca, es un disco de jazz, que cuando avanzas en él, pues te vas dando cuenta de que hay como una presencia de un jazz como muy moderno, uh-huh. muy abstracto, pero que es como muy jazzístico. ¿Es un disco del año pasado o muy reciente? Exactamente, uh-huh. del año pasado. Se llama Space 1.8. Ajá. Y son 8 temas. Este que hemos escuchado es Space 1 y el último es Space 8. Este es un disco que escucho mucho con mi esposa porque le gusta un montón. Maravilloso. Tercera dedicatoria para tu esposa. Por supuesto, es que la quiero un montón. Y vamos a ser papás, además. Entonces, pues. Enhorabuena, tremenda, tremenda exclusiva. Sí, sí, sí. Seguro que vuestro hijo o vuestra hija va a escuchar buenísima música, eso está garantizado. Mucha, seguro. Noche y día. De todo le caerá. Cosas más mejores y cosas no tan mejores. Un beso para Patri también, que nos estará escuchando desde el Reino de Aragón. Seguro que sí. Continuamos. Thank you. Y así podían seguir horas y horas, dice nuestro invitado en esta peladilla, Jorge Ezquerra. Nos ha llevado hasta África. África, sí. Que hablábamos que no es algo que yo conozca demasiado la música africana, pero bueno, de vez en cuando la verdad es que siempre aparece así alguna cosilla. Uh-huh. Esto es un... no sé si decir un grupo, es un proyecto, es una entidad musical, podríamos decir. Ajá. Que surgió en un pueblo que se llama Iligahad, que es una población que está en Níger. Okay. Y que lo formaron dos mujeres de allá, que lo descubrió uno de los curadores del Sahel Sound. ¿Hablamos? Sahel Sound, sí, un sello muy, muy recomendable. Ya hemos escuchado algunas cosas en el programa. Pues... Mm-hmm. Este paisano encontró allí a estas mujeres, una mujer además en aquella zona de Níger, tocando la guitarra, que debe ser algo bastante fuera de lo ordinario. Ajá. Y esto es su segundo disco, que se llama Egasmalan, es del 2017. Y antes de esto grabaron un primer disco que se llama como ellas, Las hijas de Iligahad, Les fils de Iligahad. Sí. Y es un disco que se grabó en el propio pueblo. Y es como unas grabaciones de campo, como estas que hacía Alan Lomax en su momento. Que bueno, pues escuchas las canciones y escuchas los grillos cantando. Sí, escuchas de gente de campo, sí, sí. Uh-huh. Suena distinto a lo que estábamos comentando. Eso es. A este trabajo que están en el estudio, ¿verdad? Claro, esto ya es el segundo disco. Ya es como que se extendió la formación a cuarteto. Se añadió una percusionista, aparte de la guitarrista original y cantante. Se añadió otro guitarrista y bueno, pues claro, ya es como un trabajo más occidental, podríamos decir, ¿no? Pasado por el filtro de lo occidental. En una ocasión anterior, no recuerdo en qué programa, pusimos una canción del primer disco. Uh-huh. Uh-huh. Un disco maravilloso por lo... Sí, la crudeza que tienen las canciones y la inocencia también, ¿no? Bastante crudo, emocionante, sí, uh-huh. Sí. Sí, muy bonito. Muy, muy bonito. Y en ese disco son todo canciones de ellas dos, cantando y tocando la guitarra. Y la última, que es una muy larga, corresponde más con lo que es la tradición musical de allá, en la que las mujeres culturalmente no tocan instrumentos. Uh-huh. Y es, digamos, como una especie de cántico, de canción tradicional que se hace pues en conjunto con todas las mujeres, y en esa solamente se escuchan las voces de las muchachas de allá y percusión exclusivamente. Lo de la guitarra es como una ruptura de paradigma como bastante potente para lo que es, bueno, el rol de la mujer en África, que uh-huh. bueno, pues es un continente que sigue teniendo algunos aspectos... Sigue segregando. Uh-huh. Exactamente, un poco deseables. Uh-huh. Bueno, pues vamos hacia cosas más deseables, si te parece bien. Muy deseables. A ver qué nos has traído. Seem to close behind. maravilla tras maravilla que nos trae el invitado Jorge Ezquerra era Jessica Pratt, ahora sí. Jessica Pratt. Esta es una artista pues, que no sé muy bien cómo he conocido, pero ha llegado a mis oídos. Estoy enamorado de ella. Tiene tres discos editados hasta ahora. Esta es la primera canción del segundo. El primero y el segundo son unos discos maravillosos. Y el tercero quizás lo he escuchado un poquito menos, pero os la recomiendo mucho. Como veis, es como una voz muy particular. Básicamente son discos en los que es ella tocando la guitarra y cantando. Y ya está, con alguna cosita así más de producción. Pero bueno, como es algo así como muy folky, muy, muy desnudito. Pero bueno, su voz es encantadora. Tiene algo como, no sé, como... Sí. Un nivel de magnetismo, de lírica que me ha evocado a Nina Anastasia, por ejemplo. En alguna reminiscencia quizá también a Shannon Wright, aunque menos. Gran calidad, una gran voz, sí, señor. Un disco muy bonito, una discografía muy bonita y bueno, pues para... Sí, como... Yo es que me hipnotizo escuchando a esta mujer. Me pone en un estado que es que me quedo como si me hubieran puesto entre algodones. Es una cosa amorosa, tiene un punto también muy intenso, pero hay como una dulzura de fondo que es, bueno, pues que sí, que es como muy cautivante. Muy bonitos discos. Este se llama On Your Own Love Again. Y sí, esta era la primera, que se llama Grown Hand. Tomamos buena nota. Apunten, y apunten. Y continuamos el viaje. Seguimos. Thank you. Pues esos aplausos te los damos nosotros a ti. Gracias, queridos peladilleros y peladilleras. Por venir al programa por fin, que está quedando heterogéneo, vivo, muy bonito. Bueno, pues como es la música. Claro que sí. Esto que hemos escuchado es son las nuevas voces búlgaras. Uh-huh. Y bueno, es un tema que viene de un disco que es un disco de Arcángel, que es un cantante flamenco, como quizás algunas de vosotras sepáis, otras no. Y es un disco muy bonito que se llama Al Este del Cante, que grabó Arcángel con su conjunto flamenco, uh-huh, y con las nuevas voces búlgaras. Es de 2018, creo que es este disco. Sí, eso tenía entendido. Pues, uh-huh, bueno, antes hablábamos al hilo de una caja que tiene aquí Eli en Ramal, que yo soy como muy poquito de flamenco, me sacas de Paco de Lucía, Morente y Arcángel, y poquito más, y Porrinas de Badajoz también. Uh-huh. Pero bueno, este disco, o sea, es una maravilla. Está todo tan bien tocado, tan bien cantado, tan bien grabado, es tan bonito, que si no lo conocéis, Al Este del Cante, Arcángel y las nuevas voces búlgaras. Delicia. Tomamos buena nota, Jorge. Gracias por la recomendación. Para eso estamos. Vamos adelante, a ver qué nos traes. Na na na na. Ma ma ma ma ma ma ma na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Na na na na na na na ha ha ha ha na na na na na na na na ha ha ha ha na na na na na na na ha ha ha ha ha na na na na na na na na ha ha ha ha ha na na na na na na na ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Esta peladilla eminentemente vocal y al 100% femenina. 100% femenina, porque es marzo y marzo es un buen mes para que todo sea femenino. Claro que sí. ¿De qué se trataba en este caso? Pues esto estábamos comentando, es un disco muy reciente que han sacado el Meredith Monk Vocal Ensemble con Bang on a Can. Uh-huh. Meredith Monk es una compositora, performer, que bueno, tiene una carrera que se remonta pues eso, a finales de los 70, en el área de Nueva York. Tiene como un recorrido eso de piezas en las que, como multidisciplinares, en las que ella bailaba, cantaba, uh-huh, trabajaba mucho con la voz, con todo este, como este enfoque así un poco minimalista, muy experimental. Y música, performance, danza, todo así como mezclado. Y siempre se ha movido un poquito dentro de ese ámbito. Tiene un recorrido increíble. Hablábamos, pues eso, que es como coetánea de uh-huh, Steve Reich, de Philip Glass y de todos estos minimalistas de, pues eso, de finales de la década de los 70. Pero es una compositora que, que está muy olvidada. Para mí es una voz maravillosa. Esta voz que hemos escuchado es la suya. Ajá. Ahora mismo ella está... pues rondando los 80 años, okay, aproximadamente. Y bueno, pues esto es un disco hecho en colaboración con su conjunto vocal y con Bang on a Can, en este caso Bang on a Can All Stars, que son como un conglomerado de músicos de música contemporánea de allá de la zona de Nueva York, y que bueno, supone quizás la primera vez en la que el trabajo de ella, uh-huh, es interpretado o reinterpretado más bien por otros artistas. Siempre ha sido, por lo visto, una artista como muy celosa de uh-huh, su material, de hacer ella sus propios enfoques sobre sus propios trabajos. Y bueno, se habla de que quizás, pues acercándose ya un poquito al final de su vida, quizás está empezando a como abrir un poco las compuertas, uh-huh, y a permitir que otros artistas aborden su material. Esto es una pieza de 1986 que se llama Double Fiesta. Perfecto. Pues esta ha sido la penúltima parada de la peladilla de Jorge Ezquerra. Espero que os esté gustando. A él y yo le veo buena cara, así que creo que está contento. Y a los oyentes no se la podemos ver, pero ya nos trasladarán el feedback. Bueno. Que está siendo realmente bonita y rica. Muchísimas gracias. ¿Quieres presentar a la última de todas? Pues sí. Bueno, vamos a escuchar, para cerrar... a Nina Simone. Casi nada. Casi nada. Posiblemente una de las, si no la mejor intérprete de la historia, para mí. Uh-huh. Este tema es muy especial para mí por diversos motivos. Se llama Little Girl Blue. Es de su primer disco. Y bueno, con él os dejamos. Nina Simone, ¿qué más podemos decir? Sobran las palabras. Muchas gracias, Jorge, por venir. Muchas gracias a ti por tenerme, Elis. Ya sabes que siempre es un gusto estar contigo haciendo peladillas o mirando al horizonte. Siempre bien. Cosa que hacemos a menudo. Esta vez ha sido especial, con un micrófono delante. Muchas sí. Gracias, de verdad. Gracias a vosotras y eso, disfrutad, seguir escuchando música, ir a ver conciertos, apoyar a los artistas, es fundamental para que puedan seguir. Y nos vemos en las ondas. A ti que estás al otro lado, te damos como siempre un beso, las gracias y te emplazamos al próximo programa. The little raindrops falling on you. Cause it's time you knew all you can ever count on are the use, old girl, you might as well surrender, cause your hopes are getting slender and slender. Why won't somebody send a to cheer?